Los partidos del sábado: Pachuca le ganó 2-0 al Puebla, Pumas empata 2-2 con el América, a pesar de que el América tenía dos expulsados, y vaya que sí lo ameritaba, porque bueno, lastimaron a los jugadores que golpearon de los Pumas. En otro partido, Veracruz le gana 1-0 a Tijuana, Tigres y Necaxa empataron 1-1, Monterrey y Morelia empataron 2-2. Los partidos del domingo: Querétaro le gana 2-0 a Lobos WAP, León le gana 2-1 al Toluca, y Cruz Azul y Santos Laguna empataron 1-1. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Cruz Azul está en primer lugar, tiene 17 puntos, Monterrey está en segundo con 16, Santos Laguna tercero con 14, Morelia tiene 12, el América y los Pumas están empatados en el quinto lugar. Aunque la América, por diferencia de goles, por más goles anotados, tiene 11 puntos, está en quinto lugar. En sexto están los Pumas con 11, Querétaro también tiene 11, Toluca tiene 10. Después, en noveno lugar está Tigres con 10, Guadalajara tiene 10, León tiene 10. Pachuca está en décimo segundo con 8, Necaxa 8, Puebla tiene 7, Veracruz 7. Tijuana tiene 6, Lobos WAP tiene 4 y el Atlas hasta el fondo tiene 2 puntitos. Y con esto se termina la jornada número 7 y sigue la jornada número 8, que comenzará este fin de semana con los partidos del viernes. Está Lobos WAP contra el América y Toluca contra el Santos Laguna. Después tendremos los del sábado: Guadalajara contra Pachuca, Tigres contra Atlas, León se enfrenta a los Pumas, Cruz Azul contra el Veracruz, y los del domingo: Tijuana contra Necaxa, Puebla contra Monterrey y Morelia contra el Querétaro. Y bueno, pues eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vámonos de ahí a la Bundesliga, donde ya se jugó la jornada número 1. Y los resultados son los siguientes: el Bayern Múnich o München le gana 3-1 al Hoffenheim, esto el viernes pasado. Los partidos del sábado: el Wolfsburgo le gana 2-1 al Schalke 04. El Werder Bremen y Hannover empataron 1-1. Hertha de Berlín le gana 1-0 al Nuremberg. Eintracht Frankfurt le gana 2-0 al Friburgo. El Augsburgo le gana 2-1 al Düsseldorf. Y Mönchengladbach le gana 2-0 al Bayer Leverkusen. Los partidos del domingo: el Mainz le ganó 1-0 al Stuttgart. Y Dortmund le ganó 4-1 al Leipzig. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Dortmund tiene 3 puntos, Bayern Múnich 3, Eintracht Frankfurt 3, Mönchengladbach 3, Wolfsburgo 3, Augsburgo 3, Hertha de Berlín 3 y Mainz 3. En noveno lugar está el Werder Bremen con 1, Hannover tiene 1, Düsseldorf está en décimo primero con 0, Schalke 0, Nuremberg 0, Stuttgart 0, Hoffenheim 0, Bayer Leverkusen 0, Friburgo 0 y Leipzig 0 puntos. La jornada número 2 comienza este fin de semana. Primero, el partido del viernes será Hannover contra el Dortmund. Y los partidos del sábado serán los siguientes: Augsburgo contra el Mönchengladbach, Bayer Leverkusen contra el Wolfsburgo, el Eintracht Frankfurt contra el Werder Bremen, el Hoffenheim contra el Friburgo, el Nuremberg contra el Mainz, Stuttgart contra el Bayern München. Y los del domingo: el Leipzig contra el Düsseldorf y Schalke 04 contra el Hertha de Berlín o Hertha de Berlín. Esto es todo por la Bundesliga. De ahí pasamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. La jornada número 2 ya se jugó y los resultados son los siguientes. Los partidos, primero los del sábado, no, los del viernes pasado. Getafe le gana 2-0 al Eibar, Real Sociedad y Leganés empataron 2-2, después los del sábado: Alavés y Real Betis empataron 0-0, Atlético de Madrid le gana 1-0 al Rayo Vallecano, el Barcelona le gana 1-0 al Valladolid, el Español le gana 2-0 al Valencia, Villarreal y Sevilla empataron 0-0 y el Real Madrid le ganó 4-1 al Girona, en un partido que iba ganando Girona primero y después le empataron inmediatamente, pero en el primer tiempo pues todavía estaban así. Real Madrid se repone, bueno, de lo que era una parcial derrota y gana 4-1. Celta de Vigo, el partido del domingo contra el Levante, le gana 2-1 a Levante. Bueno, obviamente. Huesca y Athletic Club empataron 2-2. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Real Madrid está en primer lugar con 6 puntos. Barcelona también tiene 6 puntos. Sevilla en tercero con 4. Español 4. Real Sociedad 4. Huesca 4. Athletic Club 4. Celta Vigo 4. Atlético de Madrid 4. En décimo puesto está el Levante con 3. Getafe 3. Leganés tiene 1, Villarreal 1, Real Valladolid 1, Valencia 1, Girona 1, Alavés 1, Real Betis 1 y con 0 puntos Eibar y Rayo Vallecano. Y la jornada 3 ya se viene, se jugará este fin de semana. Comenzará con los partidos del viernes por la noche: Getafe contra Real Valladolid, Eibar contra la Real Sociedad y el Villarreal contra el Girona. Pues los partidos del sábado: Celta Vigo contra el Atlético de Madrid, Real Madrid contra el Leganés. Y los del domingo: el Levante contra Valencia, Alavés Español, después Barcelona contra Huesca y Real Betis contra el Sevilla. El partido del sábado entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club está pospuesto. Pues se supone que es por malas condiciones del estadio del Rayo Vallecano. Entonces pues ahí lo tienen, hasta que lo arreglen no van a poder jugar ahí de locales. Bueno, de ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 3, empezando por los partidos del viernes pasado. Lyon le gana 2-0 al Estrasburgo. En otro partido, el PSG le gana 3-1 al Angers. Toulouse le gana 1-0 al Nîmes. Dijon le gana 4-0 al Niza. 1-1 caen contra Nantes. Después Saint-Étienne y Montpellier 0-0. Amiens le gana 4-1 al Reims. Lille en el partido del domingo le gana 3-0 al Wingham. Gironda le gana 2-1 al Mónaco. Y Stagene y Marseille empataron 2-2. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el PSG tiene 9 puntos, igual que el Dijon, tiene 9, Lille tiene 7, Lyon tiene 6, Nîmes 6, Reims tiene 6, Toulouse tiene 6. Después viene en octavo lugar el Saint-Étienne con 5, Marseille tiene 4, Mónaco tiene 4, Estrasburgo tiene 4, Montpellier tiene 4, Stagene 4, Amiens tiene 3, Gironda tiene 2, no, también tiene 3, perdón. Caen tiene 2, Nantes tiene 1, Niza tiene 1, Angers 0 y Wingham 0. Y la jornada número 4 comenzará este fin de semana, primero con el partido del viernes entre Lyon y Niza. Después los del fin de semana: Nîmes contra el PSG, Angers contra Lille, Dijon contra el Caen, Wingham contra Toulouse, Estrasburgo contra el Nantes, James contra el Montpellier. Y los del domingo: Saint-Étienne contra el Amiens, el Stagene contra el Gironda y Mónaco contra el Marseille. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, donde ya se jugó la jornada número 3. Y los resultados son los siguientes. Comenzando con los partidos del sábado: Wolves y Manchester City empataron 1-1. En otro partido, Leicester le gana 2-1 al Southampton, o Leicester. En otro partido, Huddersfield y Cardiff empataron 0-0. Bournemouth y Everton empataron 2-2. Arsenal le gana 3-1 al West Ham. El Liverpool le gana 1-0 al Brighton. Los partidos del domingo: Watford le gana 2-1 al Crystal Palace, Chelsea le gana 2-1 al Newcastle, Fulham le gana 4-2 a Burnley y Tottenham le gana 3-0 al Manchester United. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Liverpool tiene 9 puntos, Tottenham tiene 9, Chelsea tiene 9, Watford tiene 9. Después en quinto lugar está Manchester City con 7 puntos, Bournemouth tiene 7, Leicester tiene 6, Everton tiene 5, Arsenal tiene 3, Crystal Palace 3, Fulham 3, Brighton 3, Manchester United 3. Wolves en 14 está con 2, Cardiff tiene 2, 16 está Newcastle con 1, Southampton tiene 1, Burnley tiene 1, Huddersfield tiene 1 y en último lugar el equipo del Chicharito que tiene 0 puntos. Esto en 3 partidos difíciles. Aunque ganó a la mitad de la semana en el partido del Carabao Cup Championship, que es pues básicamente la copa inglesa. Y esto es todo por... Bueno, vamos a lo que va a ser la jornada número 4 en Inglaterra, que comenzará con los partidos del sábado entre Leicester y Liverpool, Brighton contra Fulham, el Chelsea contra el Bournemouth, Crystal Palace contra el Southampton, el Everton contra el Huddersfield, West Ham contra Wolves, en partido de mexicanos y juegan los dos, el Chicharito por el West Ham y en Wolves Jiménez. En otro partido Manchester City se enfrenta a Newcastle y los partidos del domingo Cardiff se enfrenta a Arsenal, Burnley contra Manchester United, Watford contra el Tottenham. Y esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. De ahí pasamos al calcio italiano, donde estos son los resultados de la jornada número 2. Empezando por los partidos del viernes pasado, la Juve, la Vecchia Signora le gana 2-0 a la Lazio. Napoli le gana 3-2 al AC Milan. Por los partidos del sábado, el Spa le gana 1-0 al Parma. El Udinese le gana 1-0 al Sampdoria. El Torino e Inter empataron 2-2. Génova le gana 2-1 al Empoli. El Frosinone y Bologna empataron 0-0. Fiorentina le gana 6-1 al Chievo. Cagliari y Sassuolo empataron 2-2. Y el partido del lunes por la noche, Roma le empató con Atalanta 3-3. Y la tabla está de la siguiente forma: la Vecchia Signora está en primer lugar con 6 puntos, Napoli tiene 6, Spal tiene 6. En cuarto está Atalanta con 4, Roma 4, Udinese 4 y Sassuolo 4. En octavo lugar está Fiorentina con 3, Empoli 3, Génova 3. Décimo primero está el Inter con 1 punto, Torino 1, Parma 1, Bologna 1, Cagliari 1, Frosinone 1. Y en el fondo están el AC Milan con 0, Sampdoria 0, Lazio 0, Chievo 0. ¿Y qué nos tiene la jornada número 3 en el calcio italiano? Para empezar, pues comienza con el partido entre el AC Milan y Roma. Esto será el viernes. Los partidos del sábado son los siguientes: Bologna contra el Inter y Parma contra la Juve, la Vecchia Signora. Los partidos del domingo: Fiorentina contra Udinese, Atalanta contra Cagliari, Chievo contra el Empoli, Lazio contra Frosinone, Sampdoria contra el Napoli, Sassuolo contra el Génova y Torino contra el Spal. Y esto es todo, por la Liga, el calcio italiano, la Liga A, la Serie A, fútbol de primer nivel en Italia. Entonces, pues vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le vayan a cambiar, esto es su programa de deportes, lo mejor del deporte con Rabbit. Ahorita regresamos. Apartarte de mí. melodía. En que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, allá de tus labios, del sol y las estrellas. .28 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos con los resultados de la Copa MX. Y bueno, ayer hubieron unos partidos interesantes, por lo visto, por no llamarle de otra forma. Monterrey le gana 3-2 a Venados. Guadalajara le ganó 2-1 al Morelia en la Copa MX, esto es. Necaxa le gana 1-0 a los Pumas. El América le gana 3-1 a Dorados. Y Querétaro le gana 1-0 a León. Hoy, en un partido que se está jugando ahorita, el Atlas y el Cruz Azul van 0-0. Igual Toluca y Juárez van 0-0. Los partidos de hoy que ya terminaron: Tigres le gana 1-0 a Cafetaleros de Tapachula. Y Pachuca y Santos Laguna empataron 0-0. Con esto, las posiciones en la Copa MX son de la siguiente forma: Grupo 1, Monterrey está en primer lugar con 4, Puebla tiene 3, Venados tiene 3 puntos, perdón. Grupo 2, Tijuana tiene 3 puntos y hasta ahorita Juárez tiene Monterrey en el grupo 1 está en primer lugar con 10 puntos, Puebla tiene 4 y Venados 0. En el grupo 2, Tijuana tiene 7. En segundo lugar está Juárez con 5 y Toluca tiene un solo punto. El grupo 3, Querétaro, tiene 3 puntos en primer lugar. León tiene 6 y Mineros tiene 3. En el grupo 4, Necaxa tiene 9 puntos. Pumas tiene 3 y Tampico Madero tiene 3. En el grupo 5, Pachuca tiene 7 puntos. Celaya tiene 4 y Santos Laguna tiene 2. Cruz Azul en el grupo 6 hasta ahorita está en primer lugar con 8 puntos. Zacatepec tiene 3. En segundo, Atlas está en tercero con 2. En el grupo 7, el América tiene 10 puntos. Dorados tiene 4. Veracruz tiene 0. En el grupo 8, Guadalajara tiene 10. Morelia tiene 3. Y Alebrijes tiene 1. En el grupo 9, Tigres tiene 7. Atlético San Luis tiene 4. Y Cafetaleros tiene 2 puntos. Y bueno, no se vuelve a jugar una fecha de la Copa MX hasta el 15 de este mes. Bueno, de septiembre, perdón. El 15 de septiembre será Tijuana contra Juárez, Tigres contra Atlético de San Luis, Celaya contra el Santos Laguna, Cruz Azul contra Zacatepec. Y el día anterior, Puebla le juega a Monterrey, Tampico Madero al Necaxa, América, Veracruz, Guadalajara contra Alebrijes y León contra Mineros. Y bueno, esto es todo por la Copa MX. Y de ahí pasamos rápidamente a lo que es la NFL, donde ya se jugó la tercera semana de la pretemporada, y pues muchos jugadores están cambiando de equipo, otros están encontrando contratos. Por ejemplo, el quarterback Aaron Rodgers acaba de firmar el contrato más lucrativo en la historia de la liga, y su contrato va a valer más o menos 175 a 180 millones de dólares en 6 años. Eso es a quien le pregunten. Depende si le preguntan a Aaron Rodgers o le preguntan a los Packers. Pero el punto es que lo hace el quarterback más valioso o el más importante para su equipo. Y es obvio que la razón es porque él es el más importante para su equipo. Es muy buen jugador, tal vez sea el mejor jugador de la liga. Y lo quieren tener hasta que llegue a tener más de 40 años. Jugador básicamente terminaría de su carrera como jugador jugando para los empacadores de Green Bay. Entonces pues ahí lo tienen. Básicamente el contrato está estructurado para que él haga unos 130 millones de dólares casi asegurados. Entonces pues ya veremos qué pasa con este equipo. Lo cierto es que era algo que estaba en su mente y ahora ya pueden estar más tranquilos de que lo tienen en un contrato. Y bueno, pues ya termina la pretemporada, ya es la cuarta temporada, la cuarta jornada de la pretemporada, y los partidos serán los siguientes. El jueves comenzará con el partido entre Miami y Atlanta, después Indianapolis contra Cincinnati, Cleveland contra Detroit, en otro partido los Gigantes de Nueva York se enfrentan a Nueva Inglaterra, Filadelfia se enfrenta a Nueva York, Washington a Baltimore, Pittsburgh contra Carolina, Tampa Bay contra Jacksonville, Chicago contra Buffalo, Dallas contra Houston, Los Ángeles, los Rams se enfrentan a Nueva Orleans. En otro partido, Minnesota se enfrenta a Tennessee. Los Chargers de Los Ángeles, perdón, se enfrenta a San Francisco. Denver se enfrenta a Arizona. Oakland contra Seattle. Y Green Bay contra Kansas City. Estos son todos el mismo día, casi todos a la misma hora, el jueves por la noche. Se termina la pretemporada y pues ya muchos jugadores han sido cortados o puestos en libertad de encontrar otro equipo que los contrate. Y bueno, uno de los que fue liberado de su contrato fue Bryant, Des Bryant, que sigue buscando equipo. Y parece ser que ahora el equipo de los Patriotas puede ser una opción, ya que acaban de cortar a uno de sus receptores, el tercero de los receptores que ha cortado en esta pretemporada Belichick. Esto no lo ha puesto en los mejores ojos de Brady, que sigue enojado con él por alguna razón. El punto es que van a necesitar a alguien importante para que Brady pueda mandar los pases y seguir en esa búsqueda del sexto supertazón. Que bueno, muchos piensan que Belichick dejó ir el supertazón al no jugar al cornerback, al cornerback que tuvo el problema en el supertazón, antes de comenzarlo le dijo que no iba a jugar y básicamente no jugó. Y bueno, ya sabemos las 500 y tantas yardas que le metieron a la defensiva de los Patriotas en ese supertazón. Y tal vez, pues tiene razón, tal vez tiene razón porque está enojado. Nunca sabemos si habrán podido ganar ese supertazón. Lo más probable es que sí lo hubieran ganado con el esquinero Butler, se llama el esquinero, ahora le llaman Malcolm Butler. Y bueno, el punto es que ya veremos cómo le va a los Patriotas. Pero antes de seguir, vamos a dar los resultados de la jornada número 3 de la pretemporada. Ya saben que estos partidos son muy irregulares, entonces tengan tranquilidad de escuchar algunos de los resultados. El jueves pasado los Browns le ganaron 5-0 a las Águilas. Parece más un partido de soccer que de fútbol americano. En otro partido, los Broncos el viernes le ganaron 29-17 a los Redskins. Ese mismo día los Gigantes le ganaron 22-16 a los Jets. Y también el viernes las Panteras le ganaron 25-14 a los Patriotas. En otro partido, los Vikings el viernes también le ganaron 21-20 a los Seahawks. Los Leones le ganaron 33-30 a los Buccaneers. Los Raiders le ganaron 13-6 a los Packers. Después los partidos del sábado. Los Bears le ganan 27-20 a los Chiefs. Steelers le ganan 16-6 a los Titanes. Rams le ganan 21-20 a los Tejanos. En otro partido del sábado, los Colts le ganan 23-17 a los 49ers. Los Jaguars le ganan 17-6 a los Falcons. Los Ravens le ganaron 27-10 a los Dolphins. Y los Saints le ganan 36-7 a los Chargers. Los partidos del domingo, los Bengalíes le ganaron 26-13 a los Bills. Y los Cardenales le ganan 27-3 a los Cowboys. Y pues eso es todo por la NFL. Vamos a pasar a lo que fue los resultados de la Fórmula 1. Ya se corrió el Gran Premio de Bélgica este fin de semana. Y los resultados, por lo menos de los primeros tres puestos, Vettel llegó en primer lugar con el tiempo de 1 hora 23 minutos 34 segundos. Seguido por Lewis Hamilton, que llegó en segundo, 11 segundos detrás de él, 11.6. En tercero llegó Max Verstappen, que llegó 31 segundos detrás. Bottas llegó en cuarto, se lleva 12 puntos por ese cuarto para la Mercedes. Llegó 68 segundos detrás. Y el Checo Pérez llegó en quinto con 71 segundos detrás del primer lugar. Se lleva 10 puntos para su equipo, el India Mercedes. Después llegó Ocon, su compañero eterno, que le estuvo haciendo la lucha desde el principio de la carrera. Llegó en sexto lugar, se lleva 8 puntos. Grosjean se lleva 6 puntos en séptimo. Magnussen llegó en octavo con 4. Gasly llegó en noveno con 2. Y Ericsson llegó en décimo, se lleva un punto. Después llegó Sainz, que con esto se lleva 0 puntos, pero bueno, llegó en décimo primero. Después Sirotkin, décimo segundo. Stroll, Hartley, Van Doorn, Ricciardo. Ricciardo ya no terminó la carrera. Raikkonen tampoco, ni Leclerc, ni Fernando Alonso, ni Hulkenberg. Y bueno, con esto, las posiciones de los conductores están de la siguiente forma. En primer lugar está Lewis Hamilton con 261 puntos para la Mercedes. En segundo está Sebastián Vettel de la Ferrari con 214. Kimi Raikkonen tiene 146. En tercero, Valtteri Bottas 144. Max Verstappen de la Red Bull tiene 120. Daniel Ricciardo también de la Red Bull tiene 118. Nico Hülkenberg tiene 52 de la Renault. Kevin Magnussen 49. Fernando Alonso de la McLaren tiene 44. Checo Pérez está en décimo con 40 puntos. Esteban Ocon tiene 37 en décimo primero. Carlos Sainz tiene 30.

Richie Peña. Tú y únicamente tú, mi niña bonita. Mana. Esto es un hit mundial. Mana. De la noche con 47 minutos, y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos hoy, está viendo lo de los resultados de Fórmula 1. Hay algo curioso ahí con la escudería de los mexicanos, bueno, el mexicano Checo Pérez y Ocon, el francés. Parece ser que les quitaron puntos, o sea, no aparecen correctamente en las listas. Aparecen, si no en octavo, en una lista con 19 puntos, aparecen en la de Fórmula 1 con 0 puntos. Entonces, no sé qué habrá pasado con esta escudería. Lo cierto es que antes de la carrera de, bueno, los dos llegaron, hicieron puntos, hicieron 18 puntos. Yo los tenía por alcanzar a la Haas Ferrari, entonces me imagino que ahora los puntos de la Haas Ferrari se los dieron a Force India Mercedes. Puede ser que la Haas Ferrari esté en quinto o en sexto, ya que no sale realmente la puntuación normal. Yo tengo a Force India Mercedes con esos 18 puntos por delante de la Haas Ferrari, que ha de tener 52. Especialmente porque en la Haas Ferrari no tuvo conductores que llegaran dentro de los primeros 10. Entonces, pues no sé qué habrá pasado ahí. Lo cierto es que la siguiente carrera va a ser el French Grand Prix. O France, el Français Grand Prix. No sé cómo le digan en francés. Pero estará, bueno, correrán el... Acaban de correr el Gran Premio de Bélgica y por lo visto yo pensé que seguía la carrera en Italia, perdón, en Italia, no sé por qué me fui a otro lado. Es el Gran Premio Heineken de Italia 2018, que será... Bueno, será este fin de semana, del 31 de agosto al 2 de septiembre. El domingo se correrá la carrera principal en el Autódromo Nazionale Monza, en Monza, Italia. Entonces, pues para los que les gusta Fórmula 1, espero que puedan apoyar al Checo Pérez, ya que es una de las carreras donde se siente más a gusto. Y esperemos que pueda sumar otra vez puntos y que nos arreglen esto de la tabla de posiciones, que definitivamente algo salió mal en la, pues en la forma en que contabilizaron los puntos este fin de semana. Bueno, de ahí pasamos al béisbol de ligas mayores aquí en Estados Unidos. Vámonos a los resultados de los partidos de hoy. Los partidos que se están dando ahorita: los Rays le van ganando 8-3 a los Bravos de Atlanta en un partido que se ha pospuesto. Estaban jugando en la alta de la sexta entrada. En otro partido, los Diamondbacks y los Giants de San Francisco están 0-0. Este partido está en la alta de la tercera entrada. En otro partido, los Piratas y los Cardenales están enfrascados en un partido donde los Piratas van ganando 2-0 en la alta de la octava entrada. En otro partido que está ya en la parte baja de la novena, los Dodgers le van ganando 3-1 a los Rangers. Los Rangers acaban de anotar una carrera en el noveno inning, pero básicamente si no anotan dos más, se acaba el partido ahí mismo. En otro partido, los Brewers le van ganando 11-10 a los Reds. A los Reds de Cincinnati. Este está en la baja de la octava. En una que está a la mitad de la novena, los Phillies le van ganando 8-6 a los Nacionales de Washington. Bueno, vamos a hablar de los partidos que ya terminaron. Antes de estos, obviamente ya terminaron durante el día de hoy. Los Cubs y Mets se fueron a extra innings hasta el 11. Los Cubs le ganan 2-1 a los Mets de Nueva York. En otro partido, los Astros de Houston le ganan 5-4 a los Athletics. Los Royals le ganan 9-2 a los Tigers de Detroit. En otro partido, los Mets de Nueva York le ganan 10-3 a los Cubs de Chicago. En otro partido, los Padres le ganan 8-3 a los Mariners de Seattle. Los Red Sox le ganan 14-6 a los Marlins. Orioles le ganan 10-5 a los Blue Jays. Los White Sox de Chicago le ganan 4-1 a los Yankees de Nueva York. Y los Twins le ganan 4-3 a los Indians de Cleveland. Todo esto en partidos de hoy. Y vámonos a las posiciones en las ligas mayores, donde ya estamos por llegar a la postemporada. En la Liga Americana, Boston está en primer lugar, tiene un récord de 92-42, seguido por los Yankees, que tienen un récord de 84-49. En tercero está Tampa Bay con un récord de 70-62, ya no parece que los alcanza. Y en el fondo están Toronto y Baltimore. En la central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 75-57, seguido por Minnesota, los White Sox, Detroit y Kansas City, todos en el fondo. En la división del oeste, Houston está en primer lugar, tiene un récord de 82-51, seguido por Oakland con un récord de 80-54. En el fondo está Seattle, Los Ángeles y Texas. En la Liga Nacional, en la división del este, Atlanta está en primer lugar con un récord de 74-57, seguido por Filadelfia con un récord de 70-62 y Washington con un récord de 67-66. En el fondo están los Mets y Miami. En la división central, los Chicago Cubs están en primer lugar con un récord de 78-54, seguido por San Luis con un récord de 74-58. En tercer lugar están los Milwaukee Brewers con un récord de 73-60 y en el fondo está Pittsburgh y Cincinnati. En el oeste, en primer lugar está Arizona con un récord de 72-60, Colorado está con un récord de 72-60 en segundo lugar. En tercer lugar están los Dodgers con un récord de 71-61. Están a punto de ganar el partido, los pondría 72-61 a medio juego de liderato de esta división. En tercer lugar está, bueno, los Dodgers en último lugar está San Francisco y San Diego. Pues esto es todo por las ligas mayores. Y bueno, pues ya, ya nos vamos. Vamos a dejar el programa por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Esperemos que puedan ver un poco de deportes este fin de semana. La Premier League se está poniendo muy interesante. Lo cierto es que va a ponerse todavía mejor, ya que el Manchester City tendrá que recuperar ese primer lugar que no lo perdió todo en todo el año pasado. Recordaremos que tuvieron una racha de 18 partidos sin perder en algún momento durante el comienzo de la liga. Y bueno, después recordaron la temporada mágica que tuvo Manchester City, que llegó a 100 puntos y que se son los campeones actuales. Entonces, pues lo más seguro es que recuperen ese liderato. Y pues ya veremos qué pasa con el West Ham del Chicharito, que está en el último lugar y no levanta cabeza. Entonces esperemos que ya le den más minutos al Chicharito para que pueda anotar más goles. Todo es para que sea en mejora de ese equipo londinense que está en el fondo de la tabla y ahorita sería relegado si se terminara el día de hoy la Liga Premier. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Esperemos su atención el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Esto fue lo mejor del deporte con Rabbit. Los veo. Bye. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.